Bienvenidos a otro programa de Geométrica, donde vamos a descubrir otro sello español, en este caso Hard Bezel, que es un subsello del sello Bezel, que se dedica estrictamente al hard techno, y donde vamos a escuchar los temas que han salido en las dos primeras referencias que han editado en vinilo y los que van a salir en la tercera parte. El primer tema que vamos a escuchar es The Rock, de David Monleón. En esta primera referencia de Harbenzel salió editado también este tema Yewa a cargo de Monocore. We'll be right back. En esta primera referencia de Herbenzel salió editado este Nebulosa, que es el primer tema que editó Speedy J, es el AKA de Manuel Herrera López, y nada, este fue editado como todo el primer vinilo en el 2009, y tras ello pues publicó en mayo de 2010 Vieja Escuela y actualmente en noviembre de 2010 Matriz, en un álbum llamado Oculto a los Orígenes. Os dejo con este Nebulosa, que fue el primer tema de Speedy J. Tras este tema Nebulosa, vamos a acabar este primer, esta primera referencia en vinilo que sacó Harald Benzel con el tema Two Step Ahead de C-System, decir de C-System que es granadino, que empezó en la electrónica por el año 2000, pero que en el año 2007 Dave Clark coloca en su top 10 un tema llamado Never Again, y que desde entonces pues esto supone un antes y un después en la carrera de C-System, y que además poco después pues sacó tres temas en un sello de en un sello muy, que todos conocemos, que se llama Patterns, y bueno, desde entonces pues es uno de los productores de techno más importante en la escena. Os dejo con Two Step Ahead y C-System. tras este tema de C-System pasamos a escuchar el primer tema de la segunda referencia a cargo de Álvaro P. Esta fue el primer tema de la segunda referencia, Dejar Vencer. Tras escuchar este Neumotórax, que sí se llama el tema, de Álvaro Pons, vamos a escuchar otro de los temas de esta segunda referencia de Harbenzel, en este caso un tema de Concrete DJs, que se llama C4. Acabamos esta segunda referencia en vinilo de Harbenzel con el tema Vieja Escuela, del que ya hablábamos al principio cuando hablábamos de Speedy J. Y nada, os dejo con este segundo tema que hay en Harbenzel, Vieja Escuela. We'll be right back. Cerrada esta segunda referencia de Hard Benzel con Speedy J, pasamos a la primera, al primer tema que vamos a escuchar del que será el tercer vinilo de Hard Benzel, a manos de Cutterhead, que es un proyecto del productor coruñés Ancho FS y que junto con el propio Speedy J son los fundadores e ideólogos de este sello Hard Benzel del que estamos haciendo un especial. Así que nada, empezamos con el tema de Cutterhead, Dark Side, para el tercer vinilo de Hard Benzel. Don't. Tras este tema Dark Side de Cutterhead, fundador e ideólogo junto a Speedy y de Harvenzel, vamos a escuchar un tema de Rubén Pozo, que es curioso porque Rubén empezó a hacer música y directos en el año 97 por la zona norte de España con una MC-303 y luego una MC-505, pero en el 2001 decidió dejar la música y luego en el 2010 Harvenzel descubrió en su tema a través de YouTube y el foro Tecnoastur y entonces le pidieron que editara con ellos en vinilo este Intestino Delgado, que era de 1999. Así que os dejo con este tema Intestino Delgado de Rubén Pozo. Tras este Intestino Delgado de Rubén Pozo, vamos a escuchar un tema llamado Epic Fail de Morphogen. Morphogen es un proyecto que tienen en común los dos DJs granadinos C-System, que ya hemos hablado de él en la primera referencia, y Horacio Cruz, y que tienen idea pues de lanzar este proyecto con un directo analógico que esperamos oír pronto por Madrid y por el resto de España. Os dejo con la formación Morphogen, C-System y Horacio Cruz y su tema Epic Fail. Esta tercera referencia en vinilo, vamos a escuchar un tema de Brand Lanen llamado Main Dungeon. Decir que, bueno, Brand Lanen nace como personaje musical en el 2005 y que, bueno, ya hacía 10 años que estaba empezando e intentando hacer música electrónica a través de una formación llamada Main Dungeon, como se llama este tema, y que se disolvió en 1998. Editó primero en el Netlabel español Antirritmo en 2008 y después en el 2010 en el Netlabel alemán Zimmer Records y Harbenzel para este disco de vinilo. Y nada, recordaros que Brand Lanen hizo un podcast para nuestra web Geometrica FM hace un mes y nada, os animo a que veáis las referencias musicales que tiene, que la verdad que hizo un podcast de puta madre. Y nada, hasta aquí este especial que le hemos dedicado al sello Harbenzel, que esperamos que os haya gustado, que esperamos que los que no los conocíais pues os haya servido para conocerlos y sobre todo que hayáis descubierto un buen sello de hard techno afincado en España. Y nada, nos despedimos hasta el próximo programa, recordando nuestra web www.geometricafm.com, donde podéis escuchar en directo todos los programas que hemos hecho hasta ahora. Muchas gracias.